¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Manuel Aguirre, yo vengo de la provincia de Catamarca, del oeste de la provincia de Catamarca, del Bolsón de Fiambalá. Bueno, pertenezco a la Asociación de Campesinos ACAMPA. Asociación ACAMPA significa Asociación Civil Campesinos del Abaucán. Abaucán es el río y también el nombre de los pueblos originarios de la zona. Venimos trabajando hace 30 años organizándonos en comunidades con pequeñas organizaciones chicas. Mantener una radio no es fácil, pero no es difícil, ¿no? Hay que ponerle ganas, hay que ponerle onda. Nosotros a través de la radio hemos sentado presencia en el territorio. Y creo que si ustedes logran instalar una radio, van a sentar presencia en el territorio, ¿no? Porque hay mucha gente que escucha otros medios porque no tiene otra alternativa. La herramienta es la radio, ¿no? Es la radio, porque no podemos estar uno por uno diciendo a la familia. En cambio en la radio lo decís, la gente te escucha. Así que nada, dale fuerza, luchen por un medio de comunicación y nos defendamos, porque ahora también el Estado nos está queriendo un poco cerrar las puertas, ¿no? Y nada, nos defendamos entre todos. Por eso también es el objetivo de buscar redes y todo para estar en defensa de los medios rurales y de los medios de la gente que realmente lo necesita.